Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando mi nuevo disco, Farsa. Pero si puedo cambiar el mundo en mí, amar mi casa, amar vivir, no me cuesta nada y me hace más feliz. Solo quiero ir a lugares donde el amor solo va, y es lo que quiero conocer de verdad, de verdad. Seguir soñando, solo un hombre muerto deja sus sueños morir. La vida es difícil, pero no imposible. Nada es imposible cuando uno tiene fe. Solo quiero ir a lugar esto. Hola, ¿qué tal? Soy Juanes y estás escuchando el nuevo disco, Farsa. Solo quiero ir a lugares donde el amor solo va, el amor solo va. Lo que quiero conocer de verdad, la vida.